en Centroamérica. Si la crisis migratoria es humanitaria, la respuesta también debe serlo. Cada año ingresan a México cerca de 400.000 personas migrantes en condición irregular provenientes de varios países de Centroamérica, según la Organización Internacional para las Migraciones. Como parte de este reportaje, nuestra compañera Noelia Alfaro visitó el albergue de migrantes La 72 en Tenosique, Tabasco, México. ¿Quién deja su casa, su tierra y su gente para aventurarse al miedo si tuviera otra opción? Caminando por los lugares, cosas serias. Yo caminé porque necesito un asunto que tengo de una bebé. No fue tanto por querer llegar, sino por una operación de mi hija. Porque uno no sabe con quién camina. Bueno, uno cuando va caminando sí va, pero hasta cierto lugar, ni para allá ya no. Ya se escribe la vida. Cientos de miles de mujeres y hombres centroamericanos, especialmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, se ven orillados cada día a tomar un camino desconocido, largo, doloroso. Bueno, de aquí en Honduras salí en bus y todo, de ahí entrando a Tenosique, viajé solo en tren, nada más, algo peligroso, durmiendo en las calles, en campos así, porque ya no nos dejaban dormir en la casa del inmigrante, ¿verdad? Porque entra mucha gente y todo eso. Llegaste desde otra tierra, dejando atrás una vida, partiendo sin despedida. La migración ha existido desde siempre. El movimiento humano es parte de nuestra evolución y desarrollo. Pero el éxodo que vive hoy Centroamérica muestra la otra cara, la de una crisis humanitaria, la de una huida desesperada de la violencia de las balas, la violencia del hambre. Tan lejos está tu historia, sepultada por el tiempo que no le entrega ni al viento. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, de México, cada año a ese país ingresan cerca de 400.000 personas migrantes en condición irregular, provenientes de diversos países de Centroamérica, en especial de los que conforman el llamado Triángulo Norte. No obstante, precisamente por la condición irregular de la mayoría de estas personas, es posible que haya un subregistro y la cifra real sea mucho mayor, pero desconocida. Lo que está claro para muchos es que si la crisis es humanitaria, la respuesta también debe serlo. Mi nombre es Fray Manuel Morales Ortiz, pertenezco a la Orden Franciscana y estamos apoyando en la Casa Refugio La 72, en Tenosique, Tabasco. El nombre de 72 viene por los 72 migrantes que fueron masacrados en San Fernando, Tamaulipas. De las cosas que nosotros hacemos es asistencia humanitaria, alimentación, salud física, salud también emocional. También les brindamos ayuda jurídica y también tenemos contactos con Asylum o con ACNUR en el caso de los refugiados. La 72, en Tenosique, Tabasco, es uno de los pocos refugios para migrantes que no limita el tiempo en que estas personas pueden permanecer bajo su techo, pese a atender a unos 200 huéspedes cada día. Cada que pasa el tren, ellos salen y no sabemos cuántos regresan de que no han tomado el tren, pero durante todo el día hay una corriente de llegada. De ellos llegan grupos de 20, han llegado grupos de 30 personas que vienen caminando, o que llega el tren, se bajan unos del tren, otros se suben. Entonces son alrededor de 200 personas las que nosotros atendemos diariamente. Mayoritariamente estamos teniendo una gran residencia de hondureños. Salvadoreños es como un 25%, pero el otro 75% es hondureña, de origen hondureño. Se viste de colores, nuestra tierra engalanada, para celebrar tu llegada y alejarte los dolores. Y a tu paso crecen flores, entremezclan las raíces de todos esos países que en tu ruta se han unido y que el tiempo ha convertido en telar de mil matices. Pero muchos de los que se van vuelven, vuelven antes de lo pensado, con los bolsillos más vacíos y los sueños más rotos, tras la temida deportación. Por esta razón, los países expulsores han tenido que implementar medidas no solo para evitar la migración irregular, sino también para reinsertar a quienes vuelven sin el progreso que les prometía aquel viaje a lo desconocido. El gobierno salvadoreño desarrolla desde noviembre de 2015 el programa de reinserción de personas migrantes retornadas, dirigido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Alex Orantes es el encargado de brindar atención a las personas retornadas en el departamento de Santa Ana, en el occidente del país. El programa consiste en poder brindar, como una política de Estado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, tener una política de apoyo a las personas retornadas, de tal manera de que a su regreso ellos puedan encontrar un soporte, un apoyo, una red de instituciones las que están vinculadas entre sí y que van a ser compañeras en el camino para poder encontrar raíces acá, a poder tener razones para quedarse acá, que puedan ver que hay oportunidades para desarrollarse, para mejorar a la familia, su calidad de vida y así en otras necesidades que la persona retornada pueda tener. Pero lo cierto es que, además del peligro del secuestro, el asesinato o la desaparición forzada que enfrentan quienes caminan por las rutas migratorias irregulares, el retorno no es una opción para todos. La violencia de las pandillas es una de las principales causas del aumento acelerado de la migración de niñas, niños y adolescentes no acompañados. Junto con esta migración de personas menores de edad, en los últimos años Honduras se ha vuelto tierra hostil para las poblaciones gay, lésbica, bisexual, trans e intersex. Los crímenes de odio se mantienen impunes y una orientación sexual diversa puede significar una sentencia de muerte. Esta fue la razón que hizo que Vicky y Génesis, dos mujeres trans, se enrumparan al norte y encontraran en su camino un refugio contra la intolerancia y la discriminación. Hay mucho peligro en Honduras y me recibieron muy bien en la 72 y me siento muy orgulloso de la 72. Salí de Honduras por los mismos problemas, no problemas personales, sino que por la violencia, todo eso. Entonces, pero sí, gracias a Dios, aquí tenemos las puertas abiertas. Nos atendieron súper, súper bien. Creo que son unas personas que realmente se deben todo el respeto. Tenemos que respetarlos porque es una ayuda grandiosa la que pues, nos han dado. No trajiste casi nada en tu equipaje pequeño, pero bien guardado un sueño desembarcó en tu llegada. Un suspiro, una mirada, un acento. Los peligros son muchos. Las oportunidades de regresar con los sueños cumplidos son pocas. Pero cuando no se tiene nada más que el miedo o el hambre, una luz de esperanza, por pequeña que sea, parece ser suficiente para iluminar ese camino hacia el sueño de una vida mejor. Pues en la 72 conoces muchas experiencias. Hay experiencias que te llegan, que te marcan. Logras entablar relación porque al no estar en mi caso, yo soy de Veracruz y no estoy en mi casa, entonces siento esa compasión, ese compartir ese padecimiento, el poder darle una palmada, el poder darle palabras de aliento. Entonces, que ellos te digan un gracias o una sonrisa es con lo mejor que te pueden pagar. Entonces, es una experiencia, creo que hay que vivirla para poder decir en realidad esa gente tiene dignidad y tiene sobre todo un anhelo. Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento, voy soplando aguardiente. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Noelia Alfaro.